Queridos amigos, es momento para el recogimiento, para el éxtasis, para la introspección. Ha llegado el momento de llamar a la puerta que cubre la gruta en la que se halla el gran orador, el gran pensador, el gran anacoreta. Sí, es momento para contactar con Fray Juan Ignacio de la Cuesta. Ahí le tenemos, postrado, porque tiene gota, claro, mirando al techo, porque en este momento le ha dado un ataque de lumbago y no puede mirar a otro sitio. Fray Juan Ignacio de la Cuesta, en actitud meditabunda. ¿Qué tal, Fray Juan Ignacio? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué presentaciones te hago, Sí, sí, sí, es una cosa que esto va para los anales. Bueno, estás mal, supongo, ¿no? No, yo muy mal, como siempre, de costumbre. Lo que pasa es que esta noche me lo aguanto más. El deterioro es extremo. Pero bueno, ahí en tu cueva mágica seguro que nos vas a dar hoy una muy buena lección sobre enclaves de poder. Y el de hoy es que es de AUPA, Fray Juan Ignacio. El de hoy es de Oropel, de Primera División, Medina Zahara. Casi nada. Sí, señor. El gran sueño de Abderramán, ¿verdad? Sí, señor. Ahí a entre 7 y 8 kilómetros de Córdoba, Abderramán hizo un palacio. Una belleza, dicen, ¿no? Una de las mayores bellezas. Un palacio, no, porque realmente no es un palacio, es una ciudad. Era una ciudad, sí. Es una ciudad en la que, en las laderas de la que se llama la Sierra de la Novia, que entonces se llamaba el Chaval a la Luz, mirando hacia el valle del Guadalquivir y en una zona aterrazada en la sierra, con unas 112 hectáreas aproximadamente. O sea que no estamos hablando de un villorrio, estamos hablando de un sitio importante. Sí, sí, sí. Abderramán III, en el 936 y el 976, hizo este palacio, que duró su construcción 40 años, y dice la leyenda que estaba dedicado a una favorita suya que se llamaba Zahara, claro. Que era la flor o la flor de azar. Sí. Por lo tanto, este sería la ciudad de la flor de azar. Qué maravilla, y el gran palacio en el que se recibían embajadas de todo el mundo. Era la gran corte califal. Era el gran centro administrativo de los omeyas. Sí, sí, sí, sí, sí. Y la verdad es que el lujo era impresionante. Fíjate si era impresionante que después de estar la ciudad enterrada y perdida completamente desde entonces prácticamente hasta hace 100 años, una vez que ha sido sacada y ha sido excavada, y a pesar del saqueo que se ha hecho, porque claro, se constituyó en cantera de un montón de edificios que se construyeron en toda aquella zona. Así es, lo que pasa que es una pena, una tristeza que fuera sometida al expolio de los propios musulmanes, ¿eh? No, bueno, evidentemente, mira, esta ciudad sí que no, cuando nos cuentan y tal de lo mal que nos hemos comportado nosotros con los musulmanes que estuvieron en España y estas cosas, bueno, pues mire usted, Medina Zahara no la destruyeron los cristianos, sino que fueron los propios musulmanes. Los propios musulmanes, sí, sí. Los que se la cargaron, ¿no? Sí, sí. Lo que no destrozaron los almorávides, la población autóctona, y sino los almohades después. Efectivamente, o sea, sí, sí. Porque eran poco amigos del lujo. Eso es. Eso eran muy fundamentalistas. Eran algo más fundamentalistas, y entonces ellos mismos fueron los que se encargaron de destruir aquello piedra a piedra. Pero una verdadera desgracia para la cultura, no solo de ellos, sino también de todo aquel tiempo, porque realmente aquella joya impresionante se perdió, es prácticamente que, para más de 1000 años. Es que no tenía parangón, es que era una auténtica maravilla, o sea, hubiese sido conceptuada como una de las grandes maravillas hechas por el hombre, ¿no? Hoy sería patrimonio, gran patrimonio de la humanidad, ¿no? Sí, sí, indudablemente, bueno, de hecho lo es, vamos. Sí, sí, sí. Y los 10.000 trabajadores entre artesanos, albañiles, excelentes canteros, crearon allí todo un mundo que era una verdadera maravilla. Por ejemplo, en la que llaman el Salón de Abderramán III, había un montón de bloques de cristal por los cuales se colaba la luz, de cristal, quiero decir, de mármol cristalizado o más transparente, Y luego en el centro de la sala, fíjate que se cuenta, que nos cuentan que había un depósito que contenía una piscina de mercurio. ¿No? Y cuando Abderramán mandaba que se agitara y entraba allí en los rayos de sol, bueno, aquello parecía que la habitación estaba en permanente movimiento. O sea, como una discoteca de hoy día, pero en plan, ¿cómo sí, diría sí, yo? Sí. A ver si me entiendes. En plan Abderramán. Sí, pero sí. Bueno, no solamente esto, sino que ya era por un prodigio de ingeniería del siglo X, porque El palacio está perfectamente dotado de letrinas, de estanques. Bueno, los árabes, que eran muy amigos del agua en aquella época, y sobre todo en esta parte donde la tenían abundante, sí, crearon un auténtico espacio sagrado lleno de rincones y de lugares absolutamente magníficos, que hoy día pues los podemos ver pues relativamente, porque claro, lo que vemos es una ruina muy poquito, inmensa. Sí. Pero claro, que no revela la gran magnificencia que debió tener aquel lugar en su momento. Hombre, no obstante, es necesario ir allí y verlo. Es que es una extensión pues de más de 110 campos de fútbol, y claro, pues imaginad cómo fue construido aquello, con qué suntuosidad, con grandes fuentes. Los árabes eran especialistas en levantar vergeles, ¿verdad? En ofrecer una... Sí, pero sobre todo porque ellos tenían una relación con el agua verdaderamente fascinante. Entre otras cosas porque ellos amaban el agua. Claro, ellos venían de una civilización que la tenían en bastante escasez. Pero venían del Pedregal. Claro, venían de los desiertos, entonces no tenían agua, y claro, cuando llegaron aquí se encontraron con que había el agua, era tanta abundancia de agua, la transformaron en prácticamente un ser divino, sí, que sí, no podía, sí, desde luego, hacer sombra, ni mucho menos a su dios Alá, pero que efectivamente era un elemento de divinización, o sea, de en el sentido que la religión consagra como forma de puente entre el hombre y sus dioses, ¿no? ¿Qué vida útil tuvo Medina Zahara? Muy poquita, ¿verdad? Muy poquita, fueron muy poquitos años. A los 30 años aproximadamente aquello pues fue derribado por ellos mismos, como hemos dicho antes. Vamos, con la disgregación del califato, cuando acaban los Omeya en el... Efectivamente, la guerra civil que... Sí. 1031, 75 años después de su inauguración, sí, fue exactamente... Cuando empezaron las taifas. Efectivamente, y ya pues ya empezó aquello a degenerar y se transformó pues eso en una cantera. En una cantera, qué pena, pero bueno, ahí queda el recuerdo de Abderramán III, de su favorita Zahara, ¿no? Y... Bueno, queda el recuerdo de un tiempo en que estos musulmanes que estuvieron en España, lejos de considerarlos árabes, como se dice hoy, normalmente, o sea, habitualmente no eran tal, eran españoles. Eran andalusíes. Eran españoles, claro. Andalusíes. Eran andalusíes, y si alguna vez hubo mil y una noches, desde luego en Al-Ándalus, eso era Medina Zahara. Sin duda ninguna, cuando uno lee las mil y una noches y tal, y empieza con las descripciones de los magníficos palacios que se construyeron en aquel tiempo, sí, uno no tiene nada más que irse a Medina Zahara o a la cercana Córdoba simplemente para darse cuenta de lo que fue aquello. Eso era. Fue esplendor absoluto. Y qué bibliotecas en Córdoba, ¿verdad? Qué tiempo de luz. Córdoba era la ciudad más importante del siglo X, o sea, así de claro. Bueno, y la en Europa, sí. La cantidad de sabios que ha dado Córdoba al mundo, empezando desde el mismo Lucio Neo Séneca. Pasando por otros muchos romanos ilustres. Sí. Luego los árabes, porque claro, aquí hay que traer... Pues hombre, Averroes, ¿no? Averroes, Abenpace, Aventofail... Sí. Y también tenemos algún que otro judío. Maimónides en concreto. Maimónides, sí. Bueno, pues eso era Córdoba, ¿verdad? Esto era Córdoba, que era un lugar de poder del mundo. ¿Y la zona elegida fue por algo especial o siguiendo el sueño de Abderramán? Yo he estado allí y desde luego la ladera de esa montaña es una ladera muy especial, con abundancia de agua y una vibración energética muy poderosa. No solamente está allí Medina Zahara, sino que posteriormente se han elevado algunos conventos. Actualmente uno que hay, que no sé exactamente a quién está dedicado ni de quién es, porque la verdad es que está en ruinas. Pero hay por allí unas ermitas y unas cosas y tal. O sea que evidentemente estamos en una de estas colinas que son mágicas y sagradas desde tiempos inmemoriales, muchísimo antes de que el cristianismo floreciera, posiblemente, estamos hablando de 1000 años antes de Cristo. No, y corre un airecillo muy muy saludable, ¿eh? Sí, bueno, es que la zona de Córdoba es la zona, digamos, de la Andalucía septentrional. Y tanto allí como en otros valles, como el Valle de los Pedroches y sitios así, pues es una zona que no es especialmente cálida y sí es abundante en aguas. Sí. Bueno, pues gran homenaje entonces a Medina Zahara, Fray Juan Ignacio. Esto hay que cumplimentarlo con honra, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, yo no me hubiera gustado traer aquí el canto de una almueda, ¿no? Sí. pero no me atrevo, francamente, porque sería absolutamente ridículo. No te atreves, pero a subir traído, al no te atreves a subir al minarete y, ¿no? No me atrevo porque además lo haría muy mal. El otro día vimos a un almohacín de estos con un megáfono, digo, ¿cómo? ¿Qué? Se está perdiendo la magia. Sí, claro, ya es que aquí, bueno, ya se sabe, ¿no? No voy a ir a chistes fáciles. Vale. Pero sí, de la época tengo un canto que podríamos llamar entre mozárabe y gregoriano, pero que se cantaba en el modo melismático árabe. Bueno. Que es el estirpe de Florigeram, que es del siglo XI-XII aproximadamente. Muy bien. Bien, un poquito de eco, por favor. Fructum profet irregula, per quem vivum secula. Qué curioso, has estado muy bien, Juan Ignacio, ¿eh? Es una forma de canto melismático que fundamentalmente es el floreo de la voz. El floreo de la voz, ese es el canto melismático, mozárabe... Bueno. Esto completo viene a durar como 12 o 13 minutos, ¿no? 12 o 13 minutos. Sí, pero más o menos es lo mismo siempre, o sea. Sí. Bueno, es una forma como de mantra. Pues como siempre, has estado cumbre. Venga, pues un abrazo tremendo, Juan Ignacio. Bueno, hasta la semana que viene.